Según la radio KBS de Sur Corea, a principios de febrero, las unidades especiales de Estados Unidos y del ejército surcoreano efectuaron el ejercicio militar conjunto para infiltrarse en los importantes objetos del norte de Corea y destruirlos. Se movilizaron aviones transportadores Osprey de uso de infiltración de las unidades especiales y el avión de operación especial MC-130 de las tropas agresoras yanquis para ese simulacro de infiltrarse en la zona del norte, golpear el puesto de mando y destruir establecimientos importantes, teniendo como punto de apoyo la base aérea de las tropas yanquis en Gunsan de Sur Corea. Por otra parte, Estados Unidos sigue introduciendo sus fuerzas agresoras en la península coreana y sus contornos para el supuesto tiempo de emergencia de la península coreana. Desplegó en Japón el pasado día 10 12 aviones de combate stealth F-22 y el día 12 emplazó en Okinawa de Japón como refuerzo un batallón de su infantería marina que servía en el estado Carolina del Norte.